Buenos días, mis gentes. ¿Cómo están, señores? Soy La Mole, grabando videito corto aquí en el carro, en el pinche lluvia de Monterrey. ¿Cómo están, gentes? Bien, no había grabado video porque, bueno, no tenía oportunidad. Ando bien pinche crudo con las posadas, güey. Con su perra madre, güey. Hashtag, ando bien crudo. Para todos los que andan crudos y oliendo pinche cenicero a baño de gasolinera. ¡Wow! Un pinche baño acá, un clamatono para alivianarnos de perdido. Oye, pues subiéndose al mame, ¿no? Ya medio, ya está pasando, pero el 26 al 15 años de Rubí. Estaba analizando, güey, digo, siempre ha habido 15 años de rancho, pero pues yo en mis épocas era el pinche 15 años en, ¿se acuerdan, no? En saloncito, así el saloncito ahí de la ciudad donde estén ustedes, el saloncito que está de moda, ¿verdad? Acá es el Club de Leones o el pinche saloncito 2-3, que es salón de bodas y de 15 años, ¿no? Me recuerdo yo mucho eso porque era un proceso para ir al pinche 15 años a... Pues desde pedirle, bueno, si estaba muy morro, te iba y te dejaba tu jefa, pero si pues tu jefe era de esos vale verga, pues te prestaban hasta el carro, ¿no? Ir a, en carro, dejar el carro ahí, estacionado enfrente para que la raza de 15 y 16 años dijera, ah, este puto trae carro, güey. Eras de los pocos, güey. Como que eras de los VIP, güey. El ir con la morra, pero los 15 años, pues normalmente, o tienes 15 o 16 o 14, estás así morro. Pues sí hay alcohol, pero es muy clandestino, o sea, menos drogas, ¿no? Pero pues lo que era el alcohol era robarte una bacha de viejo vergel de tu papá. Pinche vino jete el viejo vergel y el presidente, que era brandis horribles, que podías limpiar plata con esa pinche, con esas bebidas o con la cardida. Entonces agarrabas una pinche pachita de viejo vergel y te ibas a 15 años y ponías pedo a 7 cabrones con 600 mililitros, güey. O sea, le echabas poquito así un pintadito y coca y bien pedos. Llegabas y te sentabas. Si era 15 años de lana, pues si había paté en medio, ¿verdad? O así con galletas, las saladitas o de las crackets. Si estaba jodido, te daban cacahuates o pinches colaciones así de Navidad. Y bueno, acá en Monterrey se le llaman cintas. No sé si en otras partes, en Guadalajara, en el DF, se le llamen el audio. Era DJ, o sea, era DJ con pinche rola de Magic August. Magic August. Magic. O la de boom, boom, boom, boom. I want it in my room. Let's make the fun. Te va de what is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Empezaron los pinches. Y luego de repente empezaban. El tiempo pasó. Una estrella sin tu amor. No sé, que no quisiera volver a amarte. O Comi Comi Cocoa con su cha cha cha. Esas eran las pinches rolas. Acá en Monterrey era como que lo que ponían en los 90s, ¿no? Y luego ya te sentabas y pinche pollo nachote. Y se quedaba la piel pegada al aluminio. Ching, ahí la estabas despegando. Con arroz. Ya más adelante era pollo a la Gordon Blue, que es el que se hizo que ya como que ya chole, ¿no? El pollo a la Gordon Blue. El pollo de la Gordon Blue y con puré de papa. Y luego un postre, una bola de nieve con chocolate. Se chingó. Ponían música, siempre afuera te agarrabas a vergazos. O sea, era que los Cacaseca contra los XL Doll. Las pandillas de la secundaria. Pero no había pistolas, no había fileros, era piedras. No faltaba más que a un güey le habían pegado en los huevos y orinaba sangre el otro día o le reventaron el ojo. Pero de ahí no pasaba, güey. Sí, digo, sí había cogidas así de que siempre había una huerca de 15 años bien putilla que sí se la cogían, pero era más agasaje, ¿no? Más paje. Y ahora con lo que veo con Rubí, pues es espera, güey. O sea, ya el 15 años de Rubí es una pinche pachanga de su papá. Una pedota. Los cachorros de Juan Villarreal y pinches carreras de caballos y el que gane se lleva 10 mil pesos. O sea, es pedota, va a haber whisky, no quiero abrir el hocico, pero de todo, ¿no? Pues te digo, han cambiado mucho los 15 años desde, yo creo que desde que tenía yo 15 años, ahorita ya estoy medio rucón, ¿no? Pero viva los 15 años nuevos, porque te digo, esta morra va a recibir yo creo que más de 1 millón de personas, o no sé cuántas pinches personas van a estar ahí asistiendo y se va a poner hasta la madre. Te digo, que antes se hacían en salones, ahora se hacen pues yo me imagino que la joya de San Luis Potosí es en medio del desierto, así como que llegan dos carros negros y se intercambian maletines, así, ahí va a ser el pinche 15 años. Rubí, te mando un saludo, digo, ni más de conocer, pero pues ojalá que te la pases muy bien. Ya sé que el padrino va a ir el del Jotito, Pero digo, chido, también se está haciendo viral ese güey, bien cabrón. Me chingó con... Te la chupo. Me ganó la frase del... Es más, un poco... Ya se ganó un carro, el culero. Pero bueno, ¿qué cambios ha habido en los 15 años de ahora en adelante? Oye, quiero mandarle... En los de ahora en adelante, quiero mandar un saludo. No es comercial. O sea, pasaron de verga al chile. A mis compadres de Gowin. Me regalaron estos audífonos que están bien pasados de lanza. A ver qué pedo con estos audífonos. A ver si me caen pinche cabezón. Están chidos. ¡Es atómica, Jacobo! Hombre, casi los chingo. Espérame. Vamos a ponerlo. Ah, no, sí se abre. ¡Es atómica, Jacobo! Están chidos los Owen. ¿Cómo se llaman? Los REM. Voy a los quieren, se los regalo. Que vean que no soy culo. Si los quieren, pónganme ahí inbox en Facebook o en YouTube y se los mando hasta su casa. Más le digo a Gowin que me regale otros para mí y se los mando. Están chidos. Gowin. Gracias, compadres, por mi regalo de Navidad. A ver qué más me regalan, cabrones. La gente que me está viendo, regálenme un pinche una dieta o algo. Una peda. Me despido, yo soy la mole. ¿Qué cambios en los 15 años? ¡Sobres, gente! ¡Se las chupo a todos! ¡Woo!